puede ser. Nochecita que de ensueño fue a mi vida. Cuando tu amor sin mi cariño se quedó. Esta canción está dedicada para ti. Y recuerda, no me olvides. Porque sabes que adorarte canción.